LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Vamos a mirar hacia la agenda polideportiva que tenemos para todos estos días, para todo este fin de semana. Donde en primera división en fútbol restan 5 jornadas para el término de la liga. Y tenemos el gran clásico, el sábado a las 8 de la tarde, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Pay per view, el sábado a las 10, Villarreal Sevilla. Y a la misma hora, Numancia Málaga. El domingo a las 5 de la tarde, tenemos 5 partidos. Mallorca Getafe, Atlético Osasuna Recreativo de Huelva, Deportivo de La Coruña Real Valladolid, Racing de Santander Almería, Sporting de Gijón Athletic de Bilbao, a las 7 Español Valencia y cerrará la jornada a las 9 Canal Plus en el Ruiz de Lopera Real Betis Atlético de Madrid. En segunda división, donde se va a disputar la jornada número 35, restarán 8 para la finalización. Vamos a tener los siguientes enfrentamientos para el sábado. El sábado día 2 a las 5 y media, 2 partidos. Real Murcia-Eibar y Levante-Alicante. A las 6 de la tarde, Las Palmas-Huesca y Rayo Vallecano-Albacete. Y a las 6 y media, Real Zaragoza-Tenerife y Real Sociedad-Celta. Para el domingo a las 12 de la mañana, Sevilla-Atlético-Girona y Hércules-Nastic de Tarragona. A las 6 de la tarde, Elche-Jerez y a la vez Castellón cerrará la jornada a las 7, el Córdoba-Salamanca. También miramos hacia la Superliga Femenina, jornada 29, donde el Rayo Vallecano se podría proclamar campeón. Restan 2 jornadas para la finalización. Y el Rayo Vallecano que adelanta su partido al día 1, a las 12 y media, Atlético Málaga-Rayo Vallecano. Para el domingo, restarán los siguientes enfrentamientos. Laguna Glestartit, Colegio Alemán Español, Sporting de Huelva, Transportes Alcaine, Barcelona Athletic de Bilbao, Puebla Pozuelo de Alarcón, Agrupación Deportiva Torrejón, Atlético de Madrid, Féminas y Levante Real Sociedad. Como siempre miramos también hacia el fútbol regional en la Comunidad de Madrid. Segunda División B, Grupo Segundo, jornada 37, restarán 2 jornadas para el final. Los madrileños juegan todos el domingo. A las 12 de la mañana el Atlético de Madrid B recibirá a la Universidad de Las Palmas. Entre tanto que a la misma hora el Leganés recibirá a Las Palmas Atlético y tendremos derbi. El Real Madrid-Castilla recibirá al Navalcarnero y a la misma hora el domingo a las 12 el Alcorcón recibirá al Pájara Playa de Jandía. En la tercera división, Grupo Séptimo, jornada 40, quedan 3 para la finalización. Un partido adelantado. Para este día 30, el Unión Collado Villalba se enfrentará a Pozuelo de Alarcón el día 1 a las 12 de la mañana. El Real Madrid C se enfrentará al Fuenlabrada el día 2. El Rayo Majadahonda se enfrentará al Alcobendas Sport a las 5 de la tarde. Y para el domingo día 3 a las 10 de la mañana, Atlético de Madrid C, Atlético Pinto. A las 11, Rayo Vallecano B, Colonia Ofigevi. A las 11 y media, Getafe B, Puerta Bonita. A las 12, Galáctico Pegaso, San Sebastián de los Reyes, Santa Ana Vallecas. El gran partido, Real Sociedad Deportiva Alcalá, Parla, primero contra segundo. Y a las 12 y media cerrará la jornada el partido entre Las Rozas y el Ciempozuelos. Descansa el Móstoles. Bajamos un peldaño, nos vamos a la Preferente Madrileña, Grupo Primero, jornada 29, restan 6 para la finalización. Para este día 30, un partido adelantado a las 8 de la tarde, San Fernando, Rayo Majadahonda B. El domingo a las 11 y cuarto, Moratalaz, Galáctico, Pegaso B. A las 11 y media, Aravaca, Coslada, Unión Adarve, Vicálvaro y Montijo, San Antolín, Alcalá B. A las 12, Alcobendas, Tres Cantos y Brunete, Atlético, Leonés de Castilla. A las 12:30 lo eches Torrejón y a la 1 Gandarío Sanse Colmenar Viejo. En el grupo segundo, jornada 29, restan 6 para la finalización. Para el día 1, un partido adelantado a las 11:30, Arroyomolinos, Colonia Moscardó. Para el domingo día 3, a las 11:45, dos partidos. Betis San Isidro, Progreso, Colmenar de Oreja y Fortuna Alcorcón B. A las 11, Aviación Atlético Valdemoro. A las 11:30, Humanes Villaverde Boetícher, Orcasitas Tribal Valderas y el Álamo Villaviciosa de Odón. Y a las 5, Villarejo Internacional y Arganda Griñón. Además, como siempre, miramos hacia otros deportes, por ejemplo, en fútbol sala, toda la emoción, porque para este viernes tendremos 3 partidos adelantados. A las 7, Fútbol Club Barcelona Movicat Marfil Santa Coloma y Lobelle de Santiago El Pozo Murcia Turística, al igual que el Player de Castellón Inter Movistar. El Lobelle El Pozo será el partido elegido por Teledeporte. El sábado día 2, a las 6:30, se completará la jornada con los siguientes enfrentamientos: Carnicer Torrejón, Benicarló Aeropuerto de Castellón, Futsal Cartagena Azcar Lugo, Gestesa Guadalajara Caja Segovia y MRA Navarra Fisiomedia Manacor. Descansa el Tiem 21 Punto Millennium de Pinto. Y también continuamos con la fase de ascenso. Los equipos que buscan acomodo en la división de honor y donde para el jueves día 30 hay un partido adelantado a las 9, forma Cáceres 2016 Azulejo Ramos Talavera. Para el viernes día 1, sala 10, Zaragoza, El Pozo, Ciudad de Murcia a las 7 y a las 6:30, Arcebansa, Zamora, Puerto Llano, Restaurante Dacho. El sábado los otros 3 partidos, a las 6 de la tarde, Uma Antequera, Lanzarote, Tías, Yaisa, a las 6:30, Burela, Pescado, Rubén, Butagaz, Andorra y a las 7, Maderas, Miguel Pérez, Bujalance, UPV, Maristas, Valencia. Como siempre, miramos también hacia el fútbol sala femenino, división de honor, jornada 26, donde todos los partidos se van a disputar el sábado día 2, con los siguientes enfrentamientos: Cajasur, Córdoba, Torre Pacheco, Encofra Navalcarnero, Femesala, Elche, el gran clásico también, Gironella, Magic Plaque, Mainfer, Zaragoza, Cubsa, Tecan, Logroño, Móstoles, Puntum Millennium de Pinto, Rioja, Diamante, UCAM, Murcia, Zona Franca de Cádiz, Valdetires, Ferrol, Soto del Real y Valladolid, Ponte Urense. Protagonismo también, como no, para el mundo del básquet. Por cierto, hablando de la Euroliga, para este viernes arranca la máxima competición europea, donde el Regal Fútbol Club Barcelona, en el primer partido, en la primera semifinal, se enfrentará a las 6 al CSKA de Moscú. El mismo día, pero a las 8, el Olympiacos se enfrentará al Panathinaikos, todos buscando la gran final del domingo. Esperemos que sea el Regal Fútbol Club Barcelona. También en la Liga Femenina, el Ros Casares de Valencia venció en el primer partido de la gran final de la Liga de Baloncesto Femenino tras una gran exhibición ante el Perfumerías Avenida, 96-56 el resultado final. Por lo tanto, el Ciudad Ros Casares de Valencia, que tiene en su mano el título, el segundo partido este próximo día 1 a las 8 en el pabellón de Würzburg, en Salamanca. Perfumerías Avenida, Ciudad Ros Casares, si hiciera falta un tercer partido, sería el domingo día 3 a las 12:30 en el pabellón municipal Fuente de San Luis de Valencia. Y también miramos, como siempre, hacia el mejor balonmano en la Liga Sabadell Atlántico Asobal. Ya tenemos 3 resultados: Balonmano Ciudad Real 34, Naturhaus La Rioja 23, Bebafersa Valladolid 30, Balonmano Antequera 28 y CAI Balonmano Aragón 30, Octavio Pilotes Posada 28. Restarán para completar la jornada el viernes a las 8, Real Ademar, Balonmano Torrevieja, el sábado a las 6, Teucro Cuenca 2016 y Fútbol Club Barcelona Borges Franklin Balonmano Granollers. El sábado una hora antes, a las 5, el Arrate recibirá al Alcobendas y a las 6:45 el Queimare Almería recibirá a Portland San Antonio. Además, para este fin de semana tendremos todos los play-offs de la NBA. En motociclismo, el Gran Premio de España de Jerez. En tenis, el Masters 1000 de Roma. Y en golf, el Open de España en Girona. Pues ahí tenemos todo el deporte que vamos a tener para todo este fin de semana. LV Radio.